Esta es la que te decía yo, que mira, fue el sacerdote y todo, a intronizar el Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces quedaba allí, le metieron en esta, que es como una alacena, se llamaba alacena, si esto es verdad. Pues ahí luego estuvo siempre metido, no se tocó de allí. Y cuando mi cuñada, la pequeña, se fue a vivir a Salamanca, pues ya se lo llevó, porque ya como se quedó allí a vivir, se llevó lo que, pues todo. Vamos, lo que se llevara, no sé. Este es mi hijo, esta es mi hija, este es otro y este es otro. Y mi suegra y... Ah, sí, Cándido Sánchez, Toñi Sánchez Ceballos y mi suegra María Ceballos. Bueno, no sé si sería al revés, pero me parece que Ceballos es de Macotera, sí, eso es. Y mi suegra de Cantacillo. Y luego esta es Ana Mari y Marcelino. Este es Toño, este chiquinino. Toño, y este es Cándido, mi sobrino, y Fonsi. Y este niño debía ser de Ina. Este ya no, es que no le distingo a él. Yo creo que es un hermano, ¿eh? El Ignacio parece el mayor. Y este don Pablo, allí en la calle San Luis. Sí. Ya según vamos a salir de la calle San Luis. Justo según vamos para la plaza, a mano izquierda, casi la última, porque la otra tiene la entrada. Esa que está, que la van a tirar para hacer lo nuevo, la que hace esquina, o sea, la última, por ejemplo. Si alguien tenía mucha fe en uno, compraba una talla, entonces iba el sacerdote y bendecía la casa con la imagen. Sería ese también el garzón, el machaca, no sé. Pues entonces, si me casé en el 57, tardé un poco en quedar en estado. Era muy devota mi suegra, bueno, y mi suegro, muy devotos.